he pasado tantos días cualquier refugio es bueno cuando uno está vencido la noche agita las angustias el sol ahonda la sed pero estuvo bien que tenés.